Gracias. Hola. Bueno, pues me sumo a la noción de Francisco, que tenemos un gran rival, que es la digestión y el río, que yo francamente estaría en este momento echando mucho chapuzón, porque está sabroso, ya fui, se los puedo asegurar. Si no han ido, por favor hágalo después de este panel, te esperan, por favor. La última vez que tuve la oportunidad de estar aquí, fue, bueno, no la última con el micrófono en mano, fue hace como 2 años, y el Caifán se tuvo que disculpar porque el equipo de sonido falló y acabó mi discurso de 20 minutos que tenía en ese momento siendo de 7. Entonces ahorita me dieron 10 minutos, ya me comí uno, pero por lo menos estamos en este espacio de nuevo y espero que no se vaya a interrumpir de nuevo el micrófono. Voy a intentar ser muy claro y para eso hice un esfuerzo de resumir mi participación en 6 pequeños puntos, que espero queden bastante sencillitos y si no es así, por favor, me pueden abordar después o alguno de nosotros y con mucho gusto podremos resolver dudas. El primero es el siguiente, Veracruz, porque nos encontramos en Veracruz, pero si nos vamos más lejos, también México, tiene una gran riqueza en varios sentidos y esa riqueza es la que está hoy día asediada por empresas transnacionales. En Veracruz escurre el 35% de las aguas que se producen en nuestras sierras, que se producen en las partes altas y atraviesan Jalcomulco, atraviesan un montón de municipios que son 212 en esta entidad. Pero también tenemos pueblos indígenas y tenemos pueblos campesinos y afortunadamente son los que están de tercos enseñándonos una y otra vez que es posible vivir de otra manera, que no es cierto que el desarrollo que ellos nos cuentan es la única forma en la que se puede vivir. Ese cuento no nos lo creemos. Los pueblos, el campo, da para vivir, como lo han demostrado, por lo menos 5.000 años, 7.000 años. Ya llevamos 100 años de este modelo y nos ha demostrado todo lo contrario. Ese es el primer punto. El segundo punto es que en Veracruz, desde hace 100 años, comenzó paralelamente en gran medida al inicio de este modelo de desarrollo capitalista, la extracción de hidrocarburos y lo hizo en la zona norte de la entidad con empresas extranjeras que cuando se fueron en el 34-39 juraron que iban a regresar y ya lo hicieron. Bueno, aquellas empresas estuvieron extrayendo hidrocarburos de manera comercial por primera vez. Y si hacemos un salto cuántico de 100 años y nos venimos al 2015 y vemos el resultado de esa extracción de hidrocarburos, pues las cifras por demás están por los suelos y están para llorar. Hace 2 semanas la prensa hacía público un estudio que hizo el Banco Mundial en el que declaran que México es el tercer lugar en Latinoamérica con pobreza extrema. Y en ese estudio declaran que Veracruz, ese de Duarte, ese que reprime, ese que calla la opinión pública, ese Duarte que es hijo de Fidel Herrera y que es hijo de un régimen que está en nuestro estado socavando nuestros derechos, callándonos con látigo, con metralla, pero que no nos dejamos. Y un saludo muy fraterno a todos los compañeros periodistas, a Nadia, a Rubén. La miseria está ahí, y en sus cuentas, en sus cifras, en sus estadísticas, porque dicen que no tenemos un bochito que lo necesitamos, o porque dicen que no tenemos una presa porque la necesitamos, o porque dicen que no tenemos un pozo porque lo necesitamos. En sus cifras está la miseria. Afortunadamente, nuestro pueblo sabe vivir, y sabe vivir bien, y lo hace con mucha dignidad, y lo hace con mucha alegría sobre los lugares en donde pisamos. Los pasivos ambientales, que si no me creen, les invito a que vayamos a Tuxpan, que vayamos al puerto de Veracruz, que vayamos a Coatzacoalcos, que vayamos a Minatitlán, los vemos ahí, en el lugar en donde están en desarrollo los centros petroquímicos y de alto voltaje y de alta magnitud que consumen grandes recursos y que requieren mano de obra barata para poder funcionar. Ahí están los pasivos ambientales. Las cifras son terribles, los índices de cáncer abominables y los índices de marginación aún mayores. El tercer punto que quiero desarrollar. Como mencionaba Francisco, la privatización ya estaba, digamos, en los hechos, pero faltaba en un renglón, que es el que les interesaba mucho. La privatización ahora es posible para darles a las empresas seguridad financiera, seguridad de inversión, en donde quieren decidir qué se va a hacer o no en nuestros territorios. Es decir, en Toronto, es decir, en Estados Unidos, en Inglaterra y en otros centros de especulación financiera, en donde dicen que se decide y cómo se hace. Este es el tercer punto. Pemex ahora estará con Chevron, Shell, British Petroleum, y la privatización les permite una cosa que es bien sencilla y que espero que quede clara. Las organizaciones y los compañeros nos peleamos con los dientes, con las uñas, con las garras, con lo que podemos para no dar permiso a la empresa de que entre a nuestro territorio. Eso, ese eslabón, es la licencia social. Es el permiso que de corazón, de alma, de espíritu dan los pueblos, las familias, las comunidades a un proyecto para que se lleve o no a cabo. Esa licencia social nos ha logrado demostrar que cuando no se da, los ríos viven. Cuando no se da, los montes siguen verdes. Cuando no se dan, podemos seguir cultivando nuestro campo y sacando los pescaditos de nuestros ríos. Y si no me lo creen, aquí está con nosotros los compañeros que acaban de llegar de Guerrero, a quienes les pido un fuerte aplauso, que acaban de llegar, que vienen de La Parota. Y le pregunto a La Parota, ¿dio la licencia social? ¿La van a dar? Le pregunto a Jalcomulco, ¿dio la licencia social? ¿La van a dar? Le pregunto a Olintla, ¿dio la licencia social? ¿La van a dar? Pues la licencia social, en ese sentido, ya la dio Enrique Peña Nieto con todo el equipo de legisladores a las empresas petroleras para poder decir que México es suyo, que los ríos son suyos, que el petróleo es suyo, que los minerales son suyos. Y así como podemos incidir en nuestros pueblos para que no se instalen los proyectos mineros, hidroeléctricos, etcétera, podemos incidir en nuestras regiones y podemos incidir en nuestro Gran México para que este proyecto de nación que no queremos, que no es nuestro, se vaya de una vez por allá y que se vayan a hacer sus chingaderas a otro lugar. Ese es el tercer punto. El cuarto punto, el fracking, hidrocarburos. Desde que comenzó este asunto de la reforma energética, salieron en los medios muchas preocupaciones de viva voz por organizaciones que estuvimos presentes sacándolo en la opinión pública, que uno de los temas o de las letras chiquitas de esta reforma era el fracking, y es el fracking. Cuando tomamos en cuenta que la extracción de hidrocarburos ya genera un alto impacto y que de por sí esa ya debiera estar sujeta a consulta, debiera estar sujeta a una profunda revisión sobre la actividad y si realmente es necesario o no, nos salen que viene el fracking. Y ahora nos tenemos que pelear para disputar pequeños territorios, que para Veracruz significa el 43% del nuestro, y a nivel nacional las cifras son terribles, sobre todo para el estado de Tabasco, Tamaulipas, Puebla, Hidalgo, Coahuila y Chihuahua. Según las preguntas que hemos hecho a Infomex, nos dicen que hay cerca de 1,000 pozos en todo el territorio nacional, de los cuales más o menos 350 están en la entidad veracruzana y 172 tan solo en Papantla. Este cuarto punto me lleva a hablar al quinto. Y es una tesis y una idea que todas y todos somos responsables de construirla y que yo solamente la voy a enunciar. Y es que nos estamos jugando la vida, nos estamos jugando el presente y el futuro de nuestros hijos. Y nos estamos disputando el territorio sobre el despojo que nos quieren hacer un puñado de empresarios. Y el territorio está definido en su más alto significado, que trasciende nuestros mapas, trasciende nuestros libros, trasciende nuestras culturas, porque es más grande que una sola. Y en ese tema, los pueblos indígenas han sido, una vez más, muy sabios y muy importantes para este momento histórico del país. El territorio no solamente es la parte alta de la cuenca, la parte media de la cuenca o la parte baja de la cuenca. El territorio no es Veracruz, Puebla, México, Nicaragua. El territorio es arriba, es el cosmos. El territorio es abajo, la tierra, nuestros ancestros. El territorio también es adentro. Y con esa gran dimensión cosmogónica es el legado que nos están dando los pueblos para defender eso, que es difícil hacerlo frente a estos rivales, pero no imposible. Sexto punto, y concluyo. Estoy seguro que la experiencia de Jalcomulco es muy importante para Veracruz, es muy importante para el Estado, es muy importante también para la nación, pero también para el mundo. Y se los voy a explicar. No es la primera ni es la única, afortunadamente, pero haber movilizado a toda una cuenca y haber entendido que el impacto de un proyecto no es solamente en la parte alta, sino que también impacta a las zonas costeras, es de gran trascendencia. Logramos movilizar a miles de personas en la ciudad de Xalapa, que desde el cofre de Perote hasta el Golfo de México, se movieron a la capital para manifestar de manera clara y precisa, que no vamos a permitir que entren este tipo de proyectos. Los ríos trascienden fronteras, los ríos trascienden las comunidades, las fronteras nos dividen, los ríos nos unen. Y hoy más que nunca es importante reconocer que el elemento en disputa es el agua. Y es importante reconocer que el elemento que nos da vida y que nos dio origen, es el agua. Y los pueblos indígenas nos enseñan una vez más que el agua es sagrada. Y si el agua es sagrada, ¿se defiende con qué, compañeros? Con esas ganas. Se defiende con la vida, compañeros. El agua es sagrada. El agua es nuestro origen. Todas y todos nacimos del vientre de nuestra madre y ahí fuimos agua. Todas y todos salimos del mar, de ahí es nuestro origen. El agua es la defensa que hoy día aglutina a un sinnúmero de organizaciones de diversas latitudes de este país. Agrego una séptima punto para darle la palabra a los compañeros. Si tomamos en cuenta que las fronteras no nos sirven en la defensa del territorio, si tomamos en cuenta que las grandes agendas de grandes redes o grandes movimientos a nivel nacional e internacional para fines estratégicos en la defensa del territorio se quedan cortas, y no por su alcance, sino por su dimensión, porque están pensadas con otra lógica. Y desde hace 2 años, con esta reflexión, nos dimos a la tarea con otras organizaciones de comenzar a difundir en la zona norte de este estado, a difundir en la zona de Puebla, de Hidalgo, de Tamaulipas, que es importante defender el territorio. Y que para defender el territorio tenemos que hablar, nos guste o no, con nuestro vecino, porque compartimos esa misma agua. Y un esfuerzo regional que no es imposible, se los juro que no es imposible, pero que ha costado un chingo y la mitad del otro y que apenas va en camino, yo comparto con alegría y con mucha emotividad que sí es posible derrotar a los proyectos y que la construcción regional de nuestra defensa territorial es algo que debemos prestar mucha atención. El esfuerzo que se bautiza hace escasos 3 meses en Papantla se llama Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa de los Territorios de la Huasteca y el Totonacapan. La versión corta y resumida es Corazón. Y están con nosotros compañeros de la región de Papantla, quienes han tenido una labor incansable desde hace mucho tiempo para estar difundiendo en comunidades que ya son afectadas por la extracción de hidrocarburos, ahora comentar que viene el fracking, pero también comentar que en las partes altas de ese río Tecolutla, de ese río Pánuco, de ese río Tuxpan, hay minería, hay hidroeléctricas, pero también hay pueblos que están resistiendo y también hay organizaciones que están apoyando. Yo concluyo dando un fuerte y caluroso saludo también a los compañeros de la Cuenca Bobos Nautla, quienes hoy están jugando una disputa jurídica que es sumamente importante. Y si se logra en los próximos 2 semanas, tendremos una victoria más en este estado, en esta región, en este territorio, que va a repercutir para todas y todos los compañeros. Un juez está por determinar que los proyectos hidroeléctricos impactan y socavan nuestro derecho humano al agua y nuestro derecho humano a un medio ambiente sano, antes de construirse. Y si tomamos en cuenta que Veracruz tiene 145 proyectos en sus cuencas, pues el impacto de esa pequeña acción jurídica va a ser significativo. Yo les invito y los convido a que unamos nuestros corazones, a que unamos nuestra alegría, nuestro optimismo y que gritemos con alegría, con júbilo, que la vida no se vende, que la tierra no se vende y que vamos a seguir luchando y estar aquí unidos hoy en Jalcomulco. Muchísimas gracias.